Hola, ¿qué tal? Yo soy Adi. La piña es de mis frutas favoritas y no solamente por sus beneficios nutricionales, sino porque es una de las grandes aliadas si de quemar grasa se trata. Me encantaría que se queden hasta el final del video. Voy a compartirles un licuado con ingredientes todos naturales, muy efectivo si se trata de eliminar esos kilos de más. Y para esta receta vamos a necesitar media piña, tamaño mediana, bien picada, 1,5 tallos de apio o puedes sustituirlo por 2 piezas de manzana. Iniciamos picando las piezas de apio. Este, por su bajo contenido calórico, nos ayuda a limpiar el organismo y también ayuda al buen funcionamiento digestivo, evitando el estreñimiento. Picamos y reservamos. Otro ingrediente es el jengibre, puedes utilizarlo de forma natural 2 centímetros o 1/4 de cucharadita de jengibre molido. Este yo lo tenía hace varios días en el refrigerador, está un poco seco, pero bueno, vamos a utilizarlo, quítale toda esta cascarita, puedes ayudarte con un cuchillo. Y ya que lo tenemos, vamos a picarlo para ayudar a la licuadora. En el caso del jengibre, tiene un efecto termogénico en nuestro organismo, que ayuda a quemar grasa, principalmente la grasa saturada, y nos va a ayudar a eliminar esa grasa del abdomen. Vamos a acompañar este licuado con espinacas, 2 manojos muy generosos. Yo utilizo estas que ya vienen listas para usar, nada más veo que no hayan hojas que estén muy marchitas. La espinaca contiene hierro y también fibra, es un alimento muy saciante, que nos va a permitir sentirnos llenos por más tiempo. Y ahora todo a la licuadora. Te platico que la piña es uno de los alimentos más efectivos cuando de perder peso se trata, ya que es desintoxicante, desinflama y ayuda a quemar grasa de manera más rápida y natural. Gracias a las vitaminas y minerales que contiene, la piña activa el metabolismo y aporta energía que acelera el metabolismo. Otro termogénico, 1/4 de cucharadita de canela. Y vamos a agregar 800 mililitros de agua. La piña contiene una enzima llamada bromelina, que es la que ayuda a quemar grasa y por ende a perder peso. Licuamos todo a velocidad alta y como aquí tenemos una cantidad importante de fibra, podemos dejar licuando por 1 minuto o hasta 1 minuto y medio. Ahora vamos a colocar en una jarra este licuado y tenemos que dejar que esto repose para que todos los vegetales se hidraten muy bien. ¿Cómo puedes tomarlo? Todos los días en ayunas 30 minutos antes del desayuno. También puedes utilizarlo como sustituto de la cena. Puedes tomar este licuado por una semana completa, descansa una semana y continúas por una semana más. Vamos a retirar toda esta espuma que sale después de licuarlo y una vez que ya lo retiramos, vamos a mover y dejamos reposar por unos 30 minutos. Esto para que se hidraten los vegetales y tengamos una mejor consistencia. A esta bebida no le voy a añadir nada de azúcar y es apta para personas que padecen diabetes. También es una muy buena opción para bajar niveles de colesterol y también contiene un alto contenido de hierro. Yo la estoy acompañando con un poco de hielo y ahora sí, a probar. ¡Wow! Una delicia muy refrescante.